joven. Tus antecedentes no te ayudan. ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¡Vámonos!